Incendio. Roja, roja la sangre que corre por las calles. Roja, roja la sangre. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, cómo la pelea. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Incendio, vistiendo de cuero, quemando este cuerpo. Bruja, chumándome los huesos. Viene peso, pesa el hueso. Eso, eso, hey, hey. No tiene dolor la cuchara con la mente ni lo siente, no